En Costa Rica. Por segundo año consecutivo se realizó la Caminata de Valientes contra la Violencia Sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Cada 9 de agosto, miles de voces en todo el continente se unen en solidaridad con las personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y la adolescencia. En Costa Rica, por segundo año consecutivo, se realizó una caminata de valientes en el centro de San José, liderada por sobrevivientes, activistas y personas expertas. El reporte con Génesis R. Cruz de Voces Nuestras. El sábado 9 de agosto, las calles del centro de San José, Costa Rica, se llenaron de música, color y pasos firmes en el Pasacalle de Valientes, una movilización que se realiza en toda Latinoamérica y el Caribe para conmemorar el 9 de agosto, Día de Solidaridad con las personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia. Por segundo año consecutivo, Costa Rica se sumó a esta jornada continental que recorrió alrededor de 20 países en la región. En la capital de Costa Rica, la caminata salió desde el Parque Central y avanzó por la Avenida Central, la Plaza de la Cultura, el Parque de las Garantías Sociales y el Boulevard de Avenida 4, hasta regresar nuevamente al punto de inicio. Esto es un movimiento que surge a partir de la preocupación que tenemos personas sobrevivientes en 15 países de América Latina y el Caribe, y decidimos articularnos para impulsar una estrategia de incidencia conjunta y como parte de las acciones para incidir en la erradicación de la violencia sexual, decidimos tomar las calles este 9 de agosto simultáneamente en muchos países y diferentes ciudades de toda la región. Estamos marchando, alzando la voz en defensa de nuestra niñas, niños y adolescentes y contra toda forma de violencia sexual. Sobrevivientes, maestras del programa de Niñas Sabias de comunidades indígenas y urbanas, artistas, activistas y una cimarrona tradicional costarricense con mascaradas se unieron para recordar que la digna rabia y la alegre rebeldía son fuerzas capaces de transformar y movilizar al mundo. Denise y Xiomara son maestras de Niñas Sabias y ellas compartieron sus sentires sobre este movimiento regional de solidaridad. Mi nombre es Xiomara Maroto Sánchez, yo vengo de la comunidad indígena de Boruca, soy maestra de Niñas Sabias de la zona sur. Nuestra niñez está vulnerable, no tenemos voz ni voto, ni siempre hemos sido marginados, y como maestra de Niñas Sabias nos ha tocado hacer prácticas y nos damos cuenta de que hay muchas niñas que han sido abusadas. Niñas Sabias trata más que todo de eso, del autoamor, del autoconocimiento, de que las niñas se den cuenta de los derechos que tienen, de lo que deben de prevenir, de lo que no pueden permitir. Yo soy Denise y soy de Alajuela. Vengo en representación de Niñas Sabias, del taller de Niñas Sabias. Y bueno, estoy acá porque me parece que es un movimiento demasiado importante que tenemos que empezar a alzar la voz para que más y más niñas sean niñas sanas, seguras, sabias, libres de violencia y discriminación. Y ese es el sentimiento que obviamente surge hacia todas las niñas del mundo. Lo peor de la violencia sexual es que es como muy, bueno, es tan difícil de prevenir, ¿verdad? Porque viene de cualquier lado, viene de los lugares y de las personas que menos pensamos, ¿verdad? El mensaje es muy claro. No más violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Cada 9 de agosto, esta fecha se convierte en un grito colectivo para romper el silencio y la impunidad y exigir un futuro donde las infancias vivan libres de violencia y discriminación. Creemos que es necesario que se impulsen espacios de prevención desde los gobiernos locales y también a nivel nacional. Creemos que la información es una herramienta muy poderosa para que las niñas, niños y adolescentes puedan alzar sus voces y puedan denunciar la violencia y que sus familias puedan identificar los signos de la violencia sexual. También tenemos estrategias y demandas relacionadas a la parte del acceso a la justicia. Denunciamos la inacción del Ministerio Público, de las fiscalías, del Patronato Nacional de la Infancia, de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Educación, ya que definitivamente no están siendo garantes de que las infancias tengan un acceso a la justicia pronta y efectiva cuando viven este tipo de agresiones. En Costa Rica y en toda América Latina, la caminata del 9 de agosto, de valientes que rompen el silencio, sigue creciendo cada año como un símbolo de esperanza, lucha y resistencia. Este fue un reporte de Génesis R. Cruz, desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica.